Tal era el consejero secreto, el miembro inútil de varias instituciones inútiles, Ilya Efimovich Golovin. Tuvo tres hijos, el segundo Iván Ilich. El mayor siguió la carrera de su padre, pero en distritos diferentes, y se aproximaba la época en que comenzaría a cobrar por desempeñar ficticios servicios. El tercero era un fracasado. En cuantos puestos ocupara, no había conseguido otra cosa que hacerse mirar mal. Y entonces estaba empleado en los caminos de hierro. Su padre y sus hermanos, y sobre todo las mujeres de estos últimos, no solo evitaban encontrarle, sino que solo se acordaban de él en los casos de necesidad. La hermana estaba casada con el barón Greff, funcionario de San Petersburgo, semejante a su padre político. Iván Ilich era el fénix de la familia, como lo solían llamar. Ni tan frío ni tan correcto como su hermano mayor, ni tan aturdido como el tercero. Ocupaba el justo medio entre ambos. Inteligente, vivaracho, agradable y formal. Estudió con el más joven en la escuela de jurisprudencia. Su hermano fue echado de ella a la cuarta clase. Él, por el contrario, concluyó bien sus estudios. En la escuela era ya lo que debía ser toda su vida. Un hombre hábil, alegre, comunicativo y que desempeñaba severamente lo que consideraba su deber. Y por deber admitía cuanto era admitido como tal por las personas que ocupan puestos superiores, personas que le atraían como la luz a las moscas y de quienes adquirió sus maneras, su modo de mirar las cosas. Todas las pasiones de la infancia y de la juventud pasaron sin dejarle profundas huellas. Dejábase llevar de la sensibilidad y de la vanidad, y en rangos más altos del liberalismo, pero guardando ciertos límites.